Buenas tardes. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org. Casi todos los domingos de 20:30 a 21:30. Si vemos días nos tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Hola. Buenas tardes. Buenas. Pues nada, hoy somos muy puntuales, porque hace buen día y hemos salido antes de casa para disfrutar un poco la tarde. Sincronización y puntualidad inglesa. Sí. Hoy justo a y media salimos en directo y estamos en nuestro programa número 103. 103, bueno, bien. No está mal. Muy bien. Y nada, pues estuvimos el jueves pasado viendo a la URSS y a Sudor, las dos peligrosas sociales. Las dos, coincidimos también las dos. Sí, estuvo muy bien. Y nada, no sé. Estuvo divertido. Había público variopinto. Sí. Y estuvo divertido, sí. Sí. Pues nada. Algo más que reseñar, que estamos en casi... Yo bueno, quiero ya en Semana Santa. Danzar una pequeña... No sé cómo denominarlo. Yo estoy muerta, agotada, y no será de no dormir, y debe ser esto de la primavera. Yo, bueno, es que he dormido poco, luego me he vuelto a dormir, bueno, currado mucho de esto, que a veces estás tan cansada que duermes mal y todo de... Sí. Espesez pura, así que bueno, pues que lo sepáis, al principio del programa, no sé si nos llegaremos a soltar... O no. Hoy, vamos a estar espesetor. Bueno, yo por lo menos mi música yo creo que nos ayudará. La de María José, a lo mejor no sé. Yo tengo nos deja dos. Más. Yo tengo dos. Ah, bueno. Que no, y tengo dos que sí. Ah, bueno. Dos. Vengo compensada. Dos. Vengo compensada. De hecho, no voy a empezar con una que traigo de dar siesta. Voy a empezar con una más movida para así animarse un poquito de entrada. Vale, ¿qué muy te bien. Parece? Pues el primer grupo que vamos a escuchar es de post-punk, del 81, se llaman The Three Johns, que es lo que hablaba ahora mismo con Araceli, que bueno, pues Johnny Rotten, que le hubiera gustado el grupo que quería él formar, que se llamaran los Tres Johns, por el Sid Vicious, otro Zagal... Y él, que eran Johns... Y estos pues habrán aprovechado coyuntura, lógicamente, porque claro, son además ingleses, son del 81 ya, post-punk. Y bueno, pues tienen ahí rollos de que decían que era un grupo de política, en plan rollo socialista y tal, pero eso pues sinceramente no es la pela. Y ves que esta canción me gusta a mí, me da buen roller, y es una canción del 86, el álbum se llama World by Storm, y bueno, pues vamos a escucharla, que se llama Death of the Europeans, y dale candela ahí. Vamos para allá. Sex drive, the receiver. Yo que estoy hoy para sorprender a la gente en general y sobre todo a María José. Estoy encantada porque desde que hemos entrado me ha dicho, hoy no traigo punk. Le he dicho, claro, perdona. Digo, ¿eh? Ni nada relacionado, porque claro, siempre pues traigo punk, venga, hardcore punk, power pop, no sé qué, new wave, no, nada de eso. Bueno, algunas veces has traído también oscuridades, ¿eh? Sí, pero tiene relación con sí, el punk. Sí, claro, pues, desde luego. Pues punk, ¿sabes lo que quiere decir? Sí, que... A ver, tampoco soy tan cerrada que solo traigo grupos de 77. Un día voy a hacer yo un especial francés. No sé qué tal. Y eso, ya se me acaban. De Australia, de no sé qué. Claro, no, ya. Y he dicho, venga, hoy voy a cambiar totalmente, venga. Y hoy he traído rock and roll 50-60. Hard. Con temas relacionados con el terror, monstruos y, bueno, y cosas bien, así, bien pensado, comunes, ¿no?, de la cultura pop de la época, que claro, ahí es cuando empezó a, en los 50, la eclosión del cine de terror, pelis a cholón de serie B, sí, monstruos, la Universal, Drácula por allí, tal, entonces muchos grupos hicieron temática terrorífica. ¿Quiénes son los hits, los que salen en un episodio de los Monster? Bueno, y la canción también de los Monster, que es Surf. Sí, claro. Me acuerdo de quién es, pero vamos, que sí, todo eso se ocupaban los grupos de la época de rock and roll. Claro. De hacer todas las bandas sonoras y las cosas así. Y esta, pues... Está compilado en un disco que se llama Ultimate 50s and 60s Rocking Horror Disc y se lo sacó Viper, un sello inglés, en 2003. Es una recopilación de esos, pero estas mismas canciones salen en otros recopilatorios en plan Halloween 50s, en plan tal, y bueno, pues tienen todo el rollo, estoy ja, ja, ja, haciendo ruiditos y todas estas cosas. Las risas, estas... Risas, gritos, hay de todo. Y he traído así, pues, pues unas así que es más molaban. Ya sabes que yo soy muy fan de Misfits y al fin y al cabo Misfits recoge un poco todo eso, ¿no? Entonces pues sí, me mola. Quitando el rollo del Chony Billy, que eso desde luego sí. Me pone los pelos como escarpias. Sí, sí. No, no, bueno, yo ya del 60 no pasa, o sea que ya, no ya. Voy a traer nada Chony Billy. Chony Billy, chaval. Es que además las pibas son súper chonis algunas. Chony Billy. Bueno, y otros pibes también son... Sí, no es... Es que en las chicas es más complicado porque como requiere de muchos cuidados cosméticos... Ya, pero... Pues entonces es más cantoso. Y claro, hay a veces que se pueden hacer algunas mezclas que son circos. Sí, que es que hay circo. Alguna que es una choni que se ha puesto un pañuelo en la cabeza. Hombre, claro, en mi Winehouse para eso también hizo mucho daño, sí, el sí. Pañuelo en la cabeza. Hizo, y luego, es verdad, o sea, no de choni, tanto en Inglaterra... como en todo el mundo se pusieron el moñaco como ya esa que salió digo. En un programa diciendo que ella era la más mala de su barrio, que qué pegaba a la gente. Se veían en la cabeza, había algunas que parecían mofeta, perros, podían sí. Ladrar sí, sí, no sé, se meterían ahí algo, hombre, a no, ver, yo lo he visto, en los 60 se claro. Lo que pasa es que esto está como todavía, o sea, en los 60 es como elegante, o sea, había claro. Un momento elegante y también estaba la choni de barrio que tal, pero seguía siendo mucho más elegante que lo que ya hacen las chonis. A mí eso me gusta, ¿no? Ahora. Es esa exageración desmesurada que por llevaba ejemplo, esta tipa. Yo ahora. Efectivamente, me gusta mucho. Un poco mucho. Más Audrey, ¿sabes? Efectivamente. Menos... Yo lo he visto en páginas en plan rollo eBay de China y eran como una especie de bolas de pelo sí, de que color te... que tú eliges, que vendían como una almohadilla para y que te tú lo te, metes te, ahí. Claro, pero eran de unas dimensiones delirantes. Sí, sí. Ya estamos. Ay. Voy a darle a, qué al silencio. Sí, es que este, ya sabéis. Y pues sí, y nada, entonces, bueno, vamos con el primer tema que se llama Monster Hop de Bert Convy, que fue cantante, actor, presentador y penalista de concursos, todo en Estados Unidos, por supuesto. Él es concretamente de San Luis, de Missouri, fue miembro en los 50 de una banda también que se llamaba The Cheers, que consiguió un éxito en el top 10 en 1955. También el chorbo este, el Bert, fue jugador de béisbol de las ligas menores. Todo muy americano. Claro. Presentador, encima en los 50, imagínate, sería ahí el conocido y hacía de todo. Dice, pues, venga, ahora juego al béisbol. Y en las ligas menores, pero vamos. Era así. Era exitoso. Sí. Vamos a ir el Monster Hop entonces de Bert Convy. Strange noises coming from a house on the hill. So I crept up to the window and looked over the sill. My heart almost stopped, I nearly died of fright. By the dim candlelight I saw the strangest sight. There was Frankenstein and Dracula and Wolfman too, dancing with some zombies, what a ghastly crew. Viola the vampire was doing the bop, and everything was rocking at the monster's hop. The bats were flying and the moon was full. The crazy witch doctor was dancing with a ghoul. The organ was playing, but no one was there. And the headless horseman was combing his hair. There was Frankenstein and Dracula and Wolfman too, dancing with some zombies, what a ghastly crew. Viola the vampire was doing the bop, and everything was rocking at the monster's hop. Up on the hill, the night I saw the monsters dancing, ooh, what a thrill. The wind did howl, the night was black, I nearly lost my mind, I'm never ever going back. There was Frankenstein and Dracula and Wolfman too, dancing with some zombies, what a ghastly crew. Viola the vampire was doing the bop, and everything was rocking at the monster's hop. Pero como veis, el rock and roll también es cortico, como el punk. Sí, divertido. Sí. Es divertido. Bueno, de hecho, eso fue el punk, ¿no? Volver otra vez a lo básico, que era el rock and roll. Es que muchas veces es lo mejor, ¿eh? Yo no te, yo voy a cambiar el registro, claro, por completo. Pero por completo. Yo traigo folk experimental. Es un grupo que me ha pasado Juanma. Son de Estados Unidos. Y bueno, pues por lo visto, pues el cantantista es así como una especie de nómada trovador. Eso ponía por ahí escrito. Yo no es que yo lo diga, ¿vale? Y bueno, el grupo se llama Birch Book y esta canción me ha dejado catacroker. Es lenta y es así como de amor, pero hoy toca una de esas que está basado por lo visto en rollos de folclore sueco, o sea que os estoy haciendo aquí una mezcla imperiosa. Y bueno, pues vamos a escuchar la canción esta que me ha gustado a mí molto, que se llama Werewolf Ice, creo que era, ¿verdad? O Ice. Ace. Ace. Sí, bueno, Ice. Ojicos. When the full moon bathes the meadow in its bright and silky dress, why do I feel depressed, my love? When the curtains wave their shadows across your white and milky breast, why do I feel unrest, my love? Do the hollows of the night prepare in me this fright of our parting? Then at the break of day, my love, where have you gone away? With not one word to say of goodbye. Why would you not have stayed, my love? Oh, say you're not afraid of the promise that we made. Oh, why? Do the willows in the wind run shivers down my skin of sorrow? I have gone to where the wind may not blow upon my skin, where the stars may not shine upon my name. I shall soon enough return to where I long and I yearn, and I swear that I will be the same. As the ocean fall deep, and I swear I won't tell where I've been. Sunset is upon me now, and evening's drawing near, and still you are not here, my love. I thought you called my name so clear, but how's all I hear? Are not yours, my dear, my love. Yet that shadow in disguise who stares through werewolf's eyes, who are you? You must not be afraid of the changes that I've made. I have come now to bring you away to our bed that I have made with the seven stones I've laid and covered in the finest of clay. Lay your head upon the ground, you shall never be found. I will guard against dangers that be until dawn comes around. You must not make a sound, and I swear you will forever be with me. And I swear you will forever be with me. Aquí comiendo snack. Snack. ¿Qué nos toca ahora, Araceli? ¿Qué clásico nos toca ahora? Pues ha llegado el momento de nuestra sección de cine. Has acortado en el grito la palabra, me ha gustado. Sí. Has dicho una sílaba que te la has saltado, pero no se ha notado. ¿Qué? ¿En qué? No te, sí, sí. ¿En terrorífico? En terrorífico. Ha estado bien, me ha gustado. ¿Qué hemos visto esta semana? Pues hemos visto La mala semilla de Bad Seed del 59. La música que habéis oído es de Alex North, de esta película. Niña malvada. Y el director es Mervyn LeRoy y la sacó Warner Brothers. Warner Brothers. Y del 56, no sé si lo he dicho ya. Sí. Con 4 nominaciones a los Oscar. Jo, perdona. No ganó nada, pero ya, estaban, bueno, sí, estaba, sí. Todos los actores, por los actores. Es que está un poco, incluso el toque del final, es como una obra de teatro, ¿no? Se podría hacer perfectamente como obra de teatro. De hecho, yo creo que ha habido obras de teatro, porque he buscado fotos y salían como personajes representando, ¿sabes? Y, bueno, tiene un Globo de Oro a la mejor actriz secundaria, que es la que hacía de borracha, Ellen Headquart. Sí, es un papel pequeño, pero es un papel de mucho peso y no lo hace mal ella. Está ahí todo borracha todos los días. Va a dar por culo borracha todo el día a la casa de esta familia por unas cosas que pasan, pero ella se pone Bollinger y va para allá. Y va para allá. A bueno, joder. Argumento. Rhoda es una niña de 8 años, perversa, cínica y muy inteligente. Su madre, que sospecha que ha asesinado a un compañero del cole, acaba relacionando este hecho con otros trágicos accidentes. Y piensa que la niña puede ser responsable de todos. Pues sí, piensa que la niña puede ser responsable de todo. Y es que ella da muchos besos y muchos abrazos. ¿Sí? Eso sí, ella da muchos besos y muchos abrazos. Pero a ella le gustan las cosas materiales mil. Claro. Hasta el punto de que hago lo que sea. De que, mira, como esto... me gusta, como le gusta algo tuyo, estás jodido. Sí. Entonces, ya... Bueno, es muy repelente, es como si fuera la perfecta niña, que claro, también adoran unos y otros odian también, como el ese es un repollo con lazo. El jardinero este, ¿sabes? Que es un papel así raruno, un pibe medio loco, sí, le tratan regular Y él tan tiene a la niña no se, también no se hace, con... Es que no se hace a querer. No, no, para él es desagradable. Es desagradable. Es que... La niña, hay una de las veces que le dice la casera, ¿no? Es la mujer que no entiendo, sí, muy bien, Mónica. Esa relación. Sí, es como una casera que es como pero una vive casera, viven también en la misma casa, ¿no? Es una historia muy extraña. Sí, como si estuviese dividida en dos plantas, en dos y ya plantas. Vive en la de arriba. Pero vamos, la niña tienes, va a cenar con ella. Que la tienes todo el rato ahí, que si sí. No te gustan los vecinos, eso es un craso error. Pero que la mujer es agradable y sí. Tal, y le dice a la niña, de unos vaqueros para ir a jugar, y él, y ella no. No, ella no, con sus vestidos. Con su vestido siempre divina. Divina, de la muerte. Pero bueno, también eso, parece eso, muchos besos, muchos abrazos, pero luego la moral y lo que tiene un niño de... Los da insensible. La bondad no lo tiene. Los da de manera mecánica. Los besos y los abrazos para que sí. Para quitarse de... Oye, ¿qué, pero qué pasó ayer con quién estabas hablando? Pero, ¡Dame un beso! Sí. Pero porque sabe que es la forma de Hombre, que claro. Tiene la demás gente, porque ella es una psicópata... lo que plantea la película, ¿no? Sí. Si es heredado o aprendido. En este caso, supuestamente, heredado. Es heredado. ¿O cómo lo por llaman una ellos? Una historia allí. El medio ambiente, que no sería el sería, bueno, pues el ambiente que le rodea, ¿no? Pero lo de medio ambiente queda... Ya, pero dice que el medio ambiente es un poco el medio ambiente delirante. La ha hecho mala. El mal, sí. El mal ambiente la ha hecho mala y que bueno, que en este caso no es el caso porque la niña es una niña pija de familia rica. Le han dado amor, no la han estado maltratando, no sé no, qué. No, todo familia idílica y pues te salió rana. Pero todo viene porque ella con una tiene... una historia de, sí, la madre... la buena. Bueno, de todas formas, no, o sea, se nota que son los 50 y tal porque el padre es un escritor de éxito... Y que ha escrito sobre noticias. El padre de ella. El padre de ella. Entonces hay un momento que ella dice, no, pues quiero escribir un libro, ya ves tú, porque dice, pues si tienes faltas, como tú te vas a escribir, chavala. Le dice el padre, y ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? Es una mujer con educación, es verdad que luego pues es una ama de casa que tampoco hará nada de ama de casa porque es de familia. Hombre, es de, tendrá alguien pero que se le va al marido y se aburre. Pues dice, se bueno. Se le va de las manos. Se le hace todo. Se le junta el hambre con las ganas de comer. Las cenas con la mujer de arriba, con los señores estos psiquiatras y tal, los psicólogos. Le hace un favor. Empiezan a hablar sobre el psicoanálisis y medio la hacen investigar un poco ya de su pasado, ¿no? Que resulta que ella, pues lo contamos, ¿no? Sí, ¿qué más da? Resulta que ella, como que la cogieron de una escena de un crimen de una piba que mató a mazo de peña. Claro, ella es adoptada por una familia bien, por el escritor este, y entonces pues la niña no la sabe nada. Ahí de... Pero tiene sueños. Con 2 años y... Y entonces ella tiene la cosa siempre que es adoptada, pero también le dice a la mujer que son muy normal. Se salta una generación el mal, ¿eh? Pues sí, como muchas cosas. Como dicen, ¿no? De cosas genéticas. Muchas cosas genéticas se salta una generación. En ese caso el mal también se salta una generación y entonces le toca a la chiquilla. Y entonces pues esas son las dudas de ella que le empiezan a aparecer a raíz de que hay muchas evidencias que la niña esta mata a un chiquillo. Curioso, ¿eh? Como en la película... Para quitarle una medalla. La de los malditos, el típico perfil, ¿no? De niño rubio, con ojos sí. Azules, perfecto. Que ella del mal. Que efectivamente, que luego pues son así como chungers, por unas cosas o por sí, otras. Sí, además tiene... Sí, está bastante vinculado. De hecho, cuando buscas ahí la mala semilla, aparece algún niño de estos... Y Nick Cave todo el rato. Maldito... Sí, ella con sus trenzas, su pelo ahí, que no parece ni real. Que no parece real, es que pero, hay algo raro en su cara. No es visto una niña en que una, digamos... Hay unas fotos en color de la revista Life que le vieron hacer un reportaje a la niña y está más mona. En color es mejor. A lo mejor también era porque el flequillo, te fijas que lo lleva como en pico, súper simétrico sí. Y así. Un poco para que dé también un aspecto un poquito también de como de más plasticosa mala. También, o sea, sí. Plasticosa en plan de mentira total, ¿sabes? Como una muñeca. De hecho, tiene una muñeca que es como ella. Lo que pasa es que no sale, no es protagonista. A la muñeca la tapa, ¿eh? A la muñeca la tapa, sí. La ropa y demás. Pero vamos, que sentimientos... No es que, bueno, no es que tenga... Nada, y ahí la, empieza a hilar la madre, y la madre pues tiene su rollo de, mi hija, ¿cómo hago para que no mate más? Que no la descubran. Y que, al final claro, tiene una idea y le sale rana. Tiene una idea demasiado delirante porque ella había perdido los papeles ya a última hora, cosa que teniendo la vecina esa que tiene, yo no sé por qué no se lo cuenta, porque mira, al caso, ya que vas a tomar una determinación tan drástica, pues antes cuéntaselo a tu vecina y si no, pues continúa con tu plan, ¿sabes? Más que nada porque ya, como la tipa... Ya, pero es que al ser un niño estamos ya en lo mismo, es como el Demian y esto. ¿Quién va a creer que tu hijo es así de malo si ella lo va a negar? ¿Quién puede matar a un niño? Ella lo va a negar, que es así, es el rollo de la inocencia, ¿sabes? Que... De hecho, la madre, comentan, la madre, en ese caso la abuela de la niña, que comentan que era una mujer extremadamente guapa, con una sonrisa como de mucha bondad, que luego la achacan también a que la tiene la niña, y se libra de tres juicios, con, sí, de posibles accidentes con asesinato, porque como se la ve luego es tan correcta, tan dulce y tan mona, guapa, no sé qué. Pues es como que mira, ¿cómo va a hacer esto ella? Porque tenemos la imagen del mal como de algo feo y... Claro. Y repugnante, no sé. Y nada, pues oímos el tráiler. Vamos a oír el tráiler. Bueno, ya, porque más y repasamos luego. Sí, alguna escena. I wish she were mine. Every time I look at her, I wish I had just such a little girl. This has been a terrible tragedy for Mrs. Daigle as she's lost her only child. That know-it-all Monica Breedlove. You think nobody knows anything but her. Has the mind of an 8-year-old, but he's managed to produce a family, so I keep him on. Me those shoes back? Oh, no, I got them shoes hid with nobody but me to find. Give me those shoes, they're mine. Give them back to me. What do you give me if I give you a basket of kisses? I'll give you a basket of hugs. I'll miss your hugs. And now let's slice the tree. Who knows what she told if you don't mind me being for some dialogue from that garden since I saw you last. There's a long, interesting conversation. He said he saw Rhoda on the pier just before Claude was found among the pilings. Kill some more. You had any business? I don't care how small it was. Did you have anything to do with the way Claude got drowned? What makes you ask that, Mother? Now look me in the eye and tell me the truth, because I must know. No, Mother, I didn't. You're not going back to the Fern School next year. They don't want you anymore. Okay. I'm going to call the Fern and have trouble with you. You think I lied to you her? You did lie to her. But not to you, Mother, not to you. You know something? This Fern dies for him. Rhoda's a sweet, perfectly sound little girl. She, Father, is she? Fern, Daddy! Mr. Daddy, you lift me up next. Why do you look at me? I just want to see your face. Nos comentaba Barsen, que un dato que nosotros no sabíamos, que es una de las películas preferidas de John Waters. Pues mira. Pues un dato curioso. Y somos curioso. Fan de John Waters, yo sí, por lo menos. Sí, efectivamente. No, yo también. Y, bueno, pues también otro tema que se ha tratado en películas de terror, tanto, por ejemplo, los niños, chicos del maíz, y tal, el pueblo de los malditos, es que cómo, en quién puede... Parece un monopatín. ¿El monopatín tormenta? No, tormenta de no, tormenta no puede ser. Bueno, que un niño es como inocente por naturaleza, ¿no? Como que nunca crees que va a hacer algo malo. Según se y mire. Luego, pues hay algunos que no. Es que vienen con todas las perversiones. que vienen ya inmorales, o sea, como que no tienen conciencia, no sé. No, y a ver, hay estudios que es en plan de, pues, en el caso de los kinkies y movidas así, gente que había sido de pequeña maltratada y todo esto, y que pierden el valor este de saber lo que está bien y lo que está mal, pero es aprendido por una mala, una infancia muy muy muy dura, o sea, dura de, sin amor, sin lo nada del medio ambiente, pero es que hablaban. Era una niña con amor, con todo, ¿sabes? Que era totalmente, iba en el gen, no, de la maldad en su cerebro. No hemos comentado cómo son las muertes que ella provoca, ¿no? Hay algunas que son premeditadas, pero otras son por pura rabia que le entra en el momento, porque tiene, sobre todo porque quiere algo y lo quiere y lo quiere. Sí, hombre, siempre hace que como que el caso del chiquillo. La tía es lista. En un momento se inventa una historia ya que de, se inventa una historia cojonuda. Y todo lo hace como medio para que sea accidente. Sí, hombre, ya sabe que muy bien. Una vieja que se cae. Al locatis del jardinero le encierran el este con lo de, ya le hizo que se hiciera una cama de pajas. De paja previamente, sí. Ya dice, este me lo voy a tener que quitar de en medio, que ella se lo, ella las, porque hay que decir que el jardinero está todo el rato pinchándola, sí. Y porque claro, se está coscando del percal, y entonces ella ya pues no le queda otra que decir, este me lo tengo que freír. Sí. Y ahí se la ve a la niña el arranque de mala leche que tiene. Que ella ya con su dedito amenazador ya le deja las cosas claras al jardinero loco. Aparte que es una niña que no necesita ni amigos ni nada. Al Willy, le deja las cosas claras al Willy. Necesita cosas. Necesita sus patines, sus puzzles, su no sé qué, sus gafas de sol, su no sé cuánto, sus cosas que le gustan, una bolita que tiene no sé qué, un pajarito, un no sé qué. Sí, son objetos estúpidos. Son objetos, y porque ella luego no juega con nadie. Y de hecho ahí en el, cuando va lo del picnic, la madre ya está sospechando y dice, pero esta tiene amigos. Claro. Le pregunta y parece ahí a la profesora y eso, como que ahí no dicen nada, macho. La profesora no le interesa. La profesora es como tú, suelta la guita y págame el cheque, sí. Y hasta luego, Lucas. Que todo va perfecto. Ahora la vamos a echar porque la niña nos estamos dando cuenta que es un poquito rara y mejor que mira, que, claro, no, que la te la lleves a tu casa. Porque ya está dando problemas, porque la otra borracha está dando por culo en plan, no decís nada, no sé qué, para no dar mala imagen a la escuela, no sé cuántos, claro. Está ahí la borracha pobrecilla, que también es que se le ha muerto el único hijo y ya no puede tener más. Y es un drama, claro. Hombre, es un drama, claro, claro que es un drama. Y hay un momento que coge a la niña. Ella también quiere dar amor todo el rato, es también un poco extraño, es como una especie de bipolaridad, de cojo, te insulto, pero ahora dame un beso y dame un abrazo. Y hay muchos besos y muchos abrazos en esta película. Es lo que más se ve, besos y abrazos. Sí. Ay, gracias. Ay. Y abrazo, y abrazo. Ya sabe que la gente, ella sabe perfectamente que la gente le gusta eso. A ya ella se la suda y lo da, y lo así da sabe que consigue robot. Otras cosas ya también. Te digo, claro. Y luego cuando no las consigue, sabe cómo hacerlo para... Claro. Nada, pues el final... Curioso. No, el final o sea, el final de la peli, y luego hay como una presentación de los personajes, que es curiosa. Eso que es curiosa, es curiosa. Y el final, pues bueno, no sé, está bien. Puede te ser un poco ahí con como, rollo moralina o no, en plan de gracia divina, cada uno tiene lo que se merece, Dios es... Y luego una advertencia, que si a lo mejor la hubieras puesto en su sitio, desde el primer momento... Pero es que... ¿Cuántos años tiene ya la niña? Que ya se ha cargado ya a gente, digo, y no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta, porque cree que la viejecita con la que jugaba es cuando antes... cuando ya lo hace con muchos testigos y saben ahí en el colegio que la niña quería la medallita. Ahí se le ha ido la de las manos por rabia. Ahí se le va de las manos se por rabia. Se le va rabia. De las manos, sí, sí. O sea, lo hace que no lo ven... El pero concurso todo el mundo de, sabe de que era ella... de ortografía o de estos que hacen sí, en Estados Unidos. Sí, era uno Unidos. De ortografía, no, de una redacción o algo así, y gana otro niño. Bueno, ella ya tiene que ser en todo la mejor, en todo tal... Psicopatías. Sí, vamos, se le atraviesa por algo, fino. Uno le da porque las mujeres no le hacen caso, entonces la cogen, la violan y la matan, y tiene así a unas, y otro le da por... Yo tengo que ser la mejor, y si me cargo a este, me cargo a este, si... Si no me da esto, me cargo a este. Se ordena tu cuarto. ¿Sabes qué tontería? Tenerte, ¿qué tontería he dicho? Si ella nunca tiene el cuarto desordenado. Como doña perfecta, vamos. Totalmente. Eres como ser ejemplar en todo para que no haya ni una sospecha de que tú... ser sí, la sí, claro. ¿Cómo va a ser esta niña si es ejemplar? Bueno, no es de mis preferidas, lógicamente, de niños, de las que hemos visto, porque a mí El pueblo sí. de los malditos me encanta, de mí me encanta, me gustan más chungueras, ¿no? Sí. Pero bueno, también la época y demás, bueno, pues bien, ¿no? Está bien, porque no trata rollo, pues eso, demoníaco, ni no, nada de eso, no, ni no. fantasmas. Es de conducta. Que también todos sabemos que pues hay muchos con niños y fantasmas y así. No, es más rollo, pues, suspense, thriller y tal, sobre una psicópata sí. infantil. Exacto. Que también puede haber. Claro, claro que hay. Así que nada, pues seguimos, volvemos a la música. Volvemos a la music. Te toca a ti, ¿no? Sí. Y volvemos a los 50, que ya estamos en la peli, estamos en los 50. Temática de terror, también seguimos con temática de terror. Y bueno, con el rock and roll. De Archie King, y vamos a ir de vampires. Y no digo nada más. Hard. De vampires. Vampires. Vampires. Come in. Who is it? No! Ah! He's a vampire. He's a vampire. He's a vampire. He's a vampire. He's a vampire. Well, I was walking down the street. I met a guy, his name was Pete. He told me that he was a nice guy until I looked up into his bloodshot eyes. All I could do was break out and cry. Boy, that guy sure would eat you alive. He's a vampire. Boy, that guy's on a rampage fly. He's a vampire. He's a vampire. Well, I finally got away from him. Wow. I'm running as a fast as I can. Wow. On the way I met some of the boys. Wow. Standing on the corner there. Wow. We started. One moment, please. In the morning. Buena. Esta cosa que te doy. Vuelvo a mi asiento para cambiar de registro otra vez completamente. Y ahora vengo con una muchacha. Es una muchacha. Zola Jesus. Que además lo traigo con un Fiat. Con un Fit. De esos que se llevan tanto de las colaboraciones que hacemos tú. Venga, ahora yo hago una cosa con tal y el Fiat este. Fiat. El Fiat. Es que veo lo de Fit y me es a veces yeah. grimoso. Es como. Yeah. Es como muy cool, ¿no? En fin. Que bueno, pues esta muchacha que es así compositora, cantante, que mezcla rollo ahí electrónico, industrial y el tal, no sé qué, pues junta con LA Vampires y de repente en el 2010 hacen una canción como esta que vamos a oír que se llama No, No, No. Hay que aprender a decir que no. You are loving. Pues... ¿Qué? Tía Pepa, tía Pepa, tío Pepe. Que es una versión. Que es una versión. Y de una canción buscando. Así de los 60, a ver si sabíamos de quién. You don't know me. No, no, no, you don't know me. No. Pero lo decimos otro día. Porque sí. Yo no porque sé. No nos ha dado tiempo. Oye, no será de. Yo, a ver, también la es hace que, claro, como una de claro, reggae, es que hace así, o sea, tengo una caja de reggae de chicas que hacen como versiones y hacen esta. Y creo que es Phyllis Dylan, pero es versión también. Pues a la que no sepa... No, no, no, es muy Twin Peaks. Ah, amiga Frien. Pero es que no he podido leer más porque me ha salido en el móvil, pero luego no me carga el Facebook aquí. Bueno, pues que si alguien lo sabe, pues que nos lo diga. Sí, a ver si tú lo puedes mirar el Facebook, porque alguien ha contestado. Ahora sí, que no jodas. Que hola, sí, ¿quién nos escucha? ¿Nos estáis escuchando? Bueno, y mientras tanto... Voy a mirar el Facebook. And the repent, sigo yo. Y luego ya os decimos. Pues otra canción que tiene... Bueno, esta tiene dos partes. Vamos a ir una solo. Es una chica que se pierde en una cueva, una tal Julie, y cuenta como la historia. Y ella llama a Jimmy. Y Jimmy es el que relata la... Bueno, el cantante. Y mola bastante la canción. La canción es de Gary Spiderweb, que viene a ser Gary Tela de Araña. Y bueno, pues la canción es como inquietante, así, mola mucho. Llama... puesto que es muy Twin Peaks, que es Joan, hola, te saludamos desde aquí, perdona que te haya cortado así de esta manera tan brusca. Sí, eso lo dicen que eso. Que suena muy Twin Peaks, sí, claro, que suena muy Twin Peaks. Pero es de una versión de una canción así de hecho, los 60. De hecho, es que Zola Jesus tiene alguna versión de David Lynch. Bueno, no sé esta canción... Que has tirado todo. Los cascos. Esta canción se llama The Cave, la cueva, que es donde se pierde Julie. Y esta es la parte 1, que es la cara A. Y luego la parte 2 sería la cara B. Y nada, pues es americano y lo sacó Bamboo Records. Y el año está ahí como no se sabe bien. Así que porque no lo pone en el disco. Así que nada, vamos a oír The Cave, part 1. Del Spiderweb este, Gary Spiderweb. One dark and rainy night, my girl and I got lost in a cave. I called to her, and she calls to me, but we're still lost in the cave. Julie, Julie, Julie, Julie. Where are you, Julie? I can't see you. pues que ahí se han quedado perdidos en la cueva, ¿no? Yo creo que en el recopilatorio o algo así las canciones están más cortas, porque me parece como si las cortasen antes de que acabaran. Hombre, nos ha dejado en vilo. Desde luego, ¿eh? Podría haber puesto la parte buscándose en la cueva, pero que es que en la segunda parte siguen. Claro. Pero tampoco van a estar todos. Siguen igual, la cuestión es que no la encuentra al final o no la encuentra. Yo creo que no. Ya el grito que ha pegado se ha debido caer por una grieta. Sí, el grito ese no ha sido un buen augur. Bueno, a lo mejor ha venido un monstruo. El monstruo de la cueva. Está bien, te da para imaginar tu historia. Claro, claro. Pues sigue tú. Sigo yo con lo último que traigo, que es... traigo otra vez post-punk inglés, pero en este caso es moderno. De 2010. Y es un grupo de zagalinos que se llama Eaguls. Y bueno, y me gusta a mí que en el single... la cara B es una versión del Requiem de Killing Joke. Y eso ya a mí me ha tocado un poquito el alma, ¿no? Bueno, pues suena bien, porque suena antiguo, es moderno y suena bien. Me gusta. Y vamos a escuchar la canción que se llama Never Endings. Thank you. los chavales. Los zagalinos. Es que ya, claro, yo ya cumplo 36 años. Mira qué mayor soy. Pasa el tiempo rápido. Demasiado rápido. Sí. Por otra parte me la pela, pero no, no me la pela. En el fondo no. ¿Y qué más nos traes tú? ¿Otra cancioncita molona? Sí, ya es la última, ya es, nos despedimos. Nos despedimos ya. Se me ha hecho corto hoy, chavales. Sí, hombre, hoy hemos hecho, yo creo que menos que otras veces, que nos pasamos más. Son las 9:36, nos vamos a pasar 10 minuticos, más o menos, algo menos incluso. 5, según la grabación, de momento, bien, de pero momento. Más la canción y tal, sí, un poquillo claro. Más, casi 10. Bueno, el último artista... Artista, cantantista. De finales de los 50, principios de los 60, es Lord Luther, del sur de San Francisco, USA. Este es un... USA. Un negraco Rhythm & Bluesero. Y lo de Luther, no sé si se lo puso por Luther King o algo así. Sí. O por Lutero incluso, ¿sabes? Porque ahí son... Hay muchos luteranos, claro, también. Claro, hombre. Sí. Muchas películas, eso. Como los temas que tienen los tienen que explotar una y otra vez. Pues esta su canción historia chica. Se grabó en el 58 con el sello VG. Bueno, W and G, no sé. Y se llama I Was a Teenage Creature. O sea, que yo fui una adolescente criatura. Me gusta mucho lo del rollo de lo de los adolescentes, ¿verdad? Sí. La palabra adolescente de claro, teenage. Teenagers, en realidad ya todos los adolescentes son medio monstruos. Ahí como la de Missy, que están deseando salir. Teenagers from Mars. O bueno, también el Teen Wolf. Teen Wolf, Dios. Qué retrospecto me acaba de venir ahí. Pues este dice que fue una criatura adolescente. Pues vamos a ver cómo se las gasta de criatura, yes, ¿no? Así que nada, con esto nos despedimos y oímos a... Oye, que pincho en el poliéster, sin olvidárseme. Sí, este... Pincho el miércoles en el poliéster. Se titula La pinchada Dark Holy Week. Del Holy Week. Super Holy Holy. Así que venirse, porque nos lo vamos a pasar muy bien, que os lo digo yo. Pues nada, y ya con esto acabamos... Y nada, que no paséis un vía crucis y que todo vaya muy bonito y que arrivederci, chavales. Dejamos con Lord Luther con su I Was a Teenage Creature. There's a world of moon. Come and hold my hairy hand down at the Black Lagoon. I was a teenager. I was a high school monster. Teenage Frankenstein. Let me take you in my arms, press you one more time. Got a face like a dog, like a frog, I'm covered with a lizard scale. Gotta cut a hole in my old blue jeans for my slimy tail. I was a teenager. I was a body snatcher. From school. Well, I lived in a hole. I looked like a mole, a horrible sight to see. If you hear a growl, I'm out on the prowl, and honey, you for me. I was a teenage fighter, and you're a junior miss. Give a boy tarantula his very first kiss. Kiss, kiss, kiss. I teenage creature. I'm always scaring you. So point a stake straight at my heart, then darling, drive it through.